Buenas, pues como nadie me ha querido presentar, me presento yo. Soy Jaime y bueno, soy de Albacete, pero estoy ahora viviendo en Madrid y estoy en la Asamblea Antimilitarista de Madrid. ¿Vale? Así, una cosa rápida, la Asamblea Antimilitarista de Madrid está dentro de una coordinación general que se llama Alternativa Antimilitarista MOC y vienen de estos hippies que en su día peleaban contra la mili y los mandaban a la cárcel y eso. ¿Vale? El Juli no está ahora por aquí, pero Juli es parte de todo este grupillo de gente. Entonces, os venía a presentar una herramienta que, bueno, que es un poco rollo, porque es una cuestión muy de números, pero que creemos que tiene mucha importancia y que tiene dos líneas bastante importantes. La herramienta se llama Objeción Fiscal al Gasto Militar. Y las dos líneas que queremos poner de manifiesto es que tiene un valor político, que es importante no perder de vista el valor político, y luego que como herramienta nos va a permitir financiarnos a muchos proyectos que, por suerte o por desgracia, pues no tenemos cabida en este ordenamiento social. ¿Vale? Entonces, no perdamos de vista esas dos líneas que tenemos, que es una como herramienta política de desobediencia civil y otra como herramienta más utilitaria para financiarnos y para conseguir que proyectos en los que creemos y que generan un mundo mejor pues puedan tirar para adelante. Además, ya aprovechando que venía, os voy a meter un pequeño turro muy breve de banca armada. ¿Vale? Banca armada básicamente es que los bancos, la gran mayoría de los bancos en los que la gente tenemos nuestro dinero, pues invierten en armas. Y simplemente os voy a comentar una cosita rápida de eso. Y ya os dejo, me podéis cortar cuando queráis. Estoy acostumbrado, doy clase y estoy acostumbrado a que la gente no me escucha, así que si os dormís, pues bueno, yo sigo hablando, ¿eh? O sea que no. Ya lo hago en clase, o sea que no hay ningún problema. Vale, vamos a ver, simplemente aquí hemos sacado la foto de, para poner de manifiesto la importancia de la objeción fiscal como herramienta política, pues es importante ver que es una herramienta que nos lleva al camino de la desobediencia civil. Ahí está el buen hombre este, Henry David Thoreau, o Zoro o algo así, no sé cómo se pronuncia exactamente, que en el libro este de la desobediencia civil es un poco el que empieza el caminito este a nombrar esa cosa que se había hecho mucho tiempo antes, pero la pone, bueno, pues en la órbita de los conceptos y nos dice un poco lo que es. La desobediencia civil suena así un poco a viejuno. Luego está el ejemplo de Rosa Parks, que fue la señora negra que se negó a levantarse de un asiento reservado para blancos. Y bueno, ahí arranca de manera testimonial lo que fue la lucha por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos. Aunque ya venía labrándose y larvándose tiempo atrás, pues bueno, arranca testimonialmente o simbólicamente con esta mujer, que también es desobediencia civil, evidentemente. Además dice una frase súper bonita en inglés, que dice, tú nunca debes tener miedo cuando lo que haces es justo o está bien, ¿no? Es decir, siempre que lo que hagas sea justo, no tenemos que tener miedo. Y ya ejemplos más recientes, la Puerta del Sol en el 2011, cuando nos creíamos que todo esto podía cambiar, llena de gente, pues es un ejemplo también de desobediencia civil. Y ya ejemplos más del día a día, ahí salen cuatro fotos. La de arriba a la izquierda es gente de la PA parando un desahucio, lo cual es desobediencia civil. Los de la gente de Yo Sí Sanidad Universal, que también está haciendo un curro muy bueno, nuestro logo de la objeción fiscal y una manifestación de Mujeres de Negro, que es un colectivo de mujeres que lucha contra las guerras. Bueno, vamos al lío ya. Vamos a ver, tenemos que diferenciar dos cositas que son muy básicas y que es desobediencia y desobediencia civil. ¿Vale? Vienen ahí las definiciones claras. Negarse a acatar órdenes de una autoridad o supuesta autoridad o violar conscientemente normas legales por motivos individuales, morales o políticos. Eso sería la desobediencia, ¿vale? Es un acto individual la desobediencia. Y siempre se hace conscientemente. ¿Cuál es el extra que tiene la desobediencia civil? Que es una acción política. ¿Por qué? Porque es un acto público, colectivo, en nuestro caso, como Asamblea Antimilitarista, sin violencia, sin ningún tipo de violencia, que pretende generar un cambio político y que, del cual asumimos las condiciones legales, o sea, asumimos las condiciones de represión, las consecuencias legales, perdonad. Las asumimos nosotros los activistas y vosotras las activistas, asumimos las posibles repercusiones y represiones que tenga el hecho, ¿vale? Eso es importante, es decir, no se hace una acción a cara tapada en la desobediencia civil y le puede caer la represión a otra gente, no. A calzón quitado, por decirlo de algún modo, se asumen las consecuencias. Y recordad que eso es importante, que sea público, que es un acto público, colectivo y que en nuestro caso no genera violencia, ¿vale? Y esta es la importancia de la objeción fiscal como herramienta política. Es un acto de desobediencia civil. Le decimos que no queremos pagar impuestos para la guerra. Y lo hacemos públicamente porque lo hacemos en conjunto y lo hacemos con compañeras y compañeros para luchar contra la guerra. Esto es, no sé, una cosa básica del militarismo, y es que ningún ejército defiende la paz. Por mucho que nos quieran vender, siempre generan pobreza, destrucción, muerte. Así que no hay ningún ejército bueno, y en esas estamos, y no nos creemos los ejércitos humanitarios, porque nos parecen una gran mentira, y generan lo que generan este mundo en parte. Pues si hacia adentro tenemos a la policía, hacia afuera tenemos a los militares vigilando el orden para que este mundo no se mueva ni un poquito, no se menee ni un pelín. Vamos a ver una cosa, el presupuesto de defensa, viendo ya una vez que lo que vamos a hacer es un acto de desobediencia civil, ¿vale? Y esa es la importancia política del hecho, hacer un acto de desobediencia civil, oponernos a una norma que nos parece injusta, ¿vale? Y lo hacemos dando nuestro nombre, nuestros apellidos y sin, por decirlo de algún modo, sin rubor, es decir, bueno, si nos tiene que caer algo lo asumiremos, ya veremos que no nos va a caer nada, pero bueno. Fijaos, el tema del presupuesto militar es muy engañoso, es una gran estafa. Bueno, todo lo que rodea al Estado suele ser una gran estafa, pues esto un poquito más. ¿Por qué? Porque de repente nos llega el presupuesto del Ministerio de Defensa y nos dicen, hay 6.776,75 millones de euros. Vale, eso es lo que presupuesta el Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es mentira, porque nos ocultan un montón de partidas. Es decir, hay partidas repartidas en el Ministerio de Industria, hay centros universitarios. Es decir, hay un montón de dinero del cual se nutre el ejército y que el ejército aprovecha para seguir creciendo y seguir manteniendo su estatus, que nos ocultan. Y mira, os digo algunas cosas. El CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, pues eso es una partida que no se incluye ahí, pero vamos, si eso no es ejército, apague, vámonos. La Guardia Civil. La Guardia Civil es una partida presupuestaria que se la colocan al interior, al Ministerio del Interior. En cambio, la Guardia Civil es un cuerpo, vamos, del ejército. Vamos, reconocido por ellos, que no lo digo yo. Luego, partidas de investigación tecnológica. Es decir, muchos programas de desarrollo de I+D dicen, no, es que esto está imputado al Ministerio de Industria, porque es desarrollo tecnológico. Sí, desarrollo tecnológico para tirar una bomba. Pues otra cosa que no viene ahí dentro de esos 6.000 millones... y que, bueno, 6.000, casi 7.000, y que sí que es imputable al ejército. Bueno, la Casa Real, que es un cuerpo militar, de hecho, habéis visto a nuestro rey, que cada día está más guapo, sobre todo cuando lleva la barba, a mí cuando más me gusta. Y el tío va siempre con su uniforme militar, o sea, es decir, bueno, tampoco se ocultan. Pues hay una partida que no nos dicen y que está ahí. Luego, fijaos, hay centros universitarios de defensa, y luego todo el dinero de las clases pasivas y del ISFAS y todas estas historias que son centros prestadores de servicios, pero únicamente a la gente de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues sumando todo eso, el presupuesto asciende a 14.288,73 millones de euros. Sumando todo eso. Y aún, fijaos, el presupuesto que da el Estado español no es ni siquiera, cuando la OTAN mide el gasto militar en España, la OTAN mide 16.000 millones. Es decir, y la OTAN no es ningún organismo sospechoso de ser antimilitarista. La OTAN, vamos, es el militarismo en estado puro. Entonces, el presupuesto que dice el Estado español... Hola. Dejamos que te sientes, si no tenemos prisa. Muchas gracias. Fijaos, la OTAN le dice al Estado español, tú gastas más de lo que dices. Eso lo dice la OTAN. No lo digo yo, ni lo dice nadie. Es un organismo que, vamos, que es el símbolo del militarismo mundial. Bueno, pues sumado todo esto oculto, se nos quedan 14.000 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay varias formas de ver el gasto militar. Desde la Asamblea Antimilitarista entendemos que también es gasto militar el control social. ¿Vale? ¿Qué es control social? Pues control social es el Cuerpo Nacional de Policía. Cooperación Internacional para Seguridad. Pues es una cosa que me encanta. Es decir, en las partidas presupuestarias de cooperación internacional hay una parte que es cooperación internacional para la seguridad de las fronteras. Es decir, que la cooperación internacional, en este caso del Estado español, para con un país como Senegal, es colocar una fragata para que si alguien intenta tirarse al agua y llegar, pues lo frenen en seco. Es decir, si eso es cooperación internacional. En fin, hace poco de hecho estuvo Rajoy por allí alardeándose en Senegal. Bueno, las instituciones penitenciarias es control social. Si hay algo que es la imagen del control social y la dominación de esta sociedad, es la cárcel. Las policías regionales, Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias, ¿vale? Si comenzamos a sumar todo eso a esta partida presupuestaria, fijaos, son 8.347 millones de euros. Con lo cual, lo sumamos a lo anterior y tenemos que el gasto militar son 22.636 millones de euros. O sea, una barbaridad. Pero ojalá paráramos aquí, porque aún seguimos. ¿Por qué? Porque resulta que el presupuesto del Ministerio de Guerra o del Ministerio de Defensa, como queramos verlo, tiene un montón de créditos pendientes. Y esos créditos generan una deuda que hay que ir pagando. Yo voy a contar un caso de los más alucinantes de ingeniería financiera para pagarle a las empresas armamentísticas. Que esto luego lo tenemos en mente y lo recordamos para lo de Banca Armada. El señor Morenés, que ahora mismo es ministro de Defensa, en su día era no sé qué cargo de una empresa armamentística. Bueno, pues este hombre de la empresa armamentística hizo fuerza para que se contratara lo que se llaman PEAS, planes de armamento, planes especiales de armamento. Bueno, la jugada financiera fue la siguiente. El Ministerio de Industria le pagó ya a las empresas armamentísticas. Entonces las empresas armamentísticas dijeron, vale, cuando Defensa nos pague nuestra partida, nosotros lo devolvemos a Industria. Fijaos que a tres bandas tenemos Ministerio de Industria, Ministerio de Defensa y las empresas. Entonces las empresas querían que los armamentos se los pagara el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa dice, vale, yo no lo puedo pagar aún, pero os lo va a pagar el Ministerio de Industria. Y cuando yo os lo pague, se lo devolvéis al Ministerio de Industria. Bueno, el Ministerio de Defensa nunca le pagó a las empresas armamentísticas y ahora esas empresas armamentísticas tienen el dinero que les dio el Ministerio de Industria y encima están cobrando los intereses del supuesto crédito. Le están cobrando al Estado español porque dicen que el Estado español no les ha pagado cuando les pagó el Ministerio de Industria. A esto juegan nuestros políticos, estas jugaditas financieras que luego nos venden como que debemos dinero a alguien. Y decir, joder, si ya le hemos pagado por un lado, ¿qué más da quien pague, no? Pues todo eso genera una deuda que asciende a 18.756 millones. Con lo cual, al final, el gasto militar de los casi 7.000 millones de los que partíamos, nos colocamos en 41.000 millones de euros. O sea, ese es el presupuesto real del gasto militar más el control social, más toda la deuda que tenemos acumulada con las empresas armamentísticas y que también la policía, que también se arma, y se arma muy bien. El año pasado en Madrid, con la que estaba cayendo, no sé si gastaron 20 millones de euros en armamento antidisturbios, pues genera una deuda tremenda. Es decir, nos colocamos en 41.000 millones. ¿Y qué es lo que...? Entonces, mi conclusión de esta parte es, pues el presupuesto militar es mentira. Y podemos decirlo sin rubor y sin miedo a equivocarnos. Es totalmente mentira. Es ingeniería financiera. No son 7.000 millones de euros lo que se gasta el Estado en hacer la guerra, porque no es otra cosa. Son 41.000 millones. Entonces, no, yo me quedo con el tema de que, una vez más, pues nos engañan. Fijaos, esto es que es muy raro, porque lo vemos así en números y yo no sé cuántos son 41.000 millones. Yo más de 20.000 nunca he manejado, pero sí que podemos verlo bajando de nivel. Es decir, ¿cuánto es eso? 890 euros por cada uno de nosotras, por cada una de nosotras al año. Es decir, de nuestro dinero, 890 euros se van a eso. Cada año. Bueno, de nosotras, y porque esto se hace sobre la población censada. Es decir, y hay censado un niño de 3 años. Bueno, pues ese niño de 3 años también, desde la guardería, ha puesto casi 900 euros en la mano, o se la da a un señor para que compre un tanque, para hacer una metáfora. Suponen 113 millones de euros al día. Suponen 4,72 millones de euros a la hora. Y 78.754 al minuto. Si queréis, contamos un minuto. Son casi 80.000 pavos por minuto lo que nos dejamos en armamento. Es que es una ida de olla de dimensiones bíblicas. Pero como aún 80.000 euros, a mí al menos se me hace muy difícil metérmelos en la cabeza, vamos a ver lo que esto supone. Fijaos, un militar de Afganistán, tiene unos poquitos años, y era la guerra que más petaba en aquel momento, vale por 11 profesores. O sea, fijaos, estamos en la época de los recortes y tal, vale, pues un único militar que se va a Afganistán equivale a la pasta que costaría poner 11 profesores. No sé, habría que... No sé qué preferís vosotras, pero pues, Yo lo tengo claro. Pero fijaos otra cosa, que es una operación de ejército, que es una bomba y que está muy bien vendida, porque la gente que está ahí también sabe pensar. Ah, nos venden al ejército como que nos saca de todas las crisis, ¿no? Entonces ahora hay un montón de acciones que antes se hacían desde lo civil, que las hacen los militares. Rescates de montaña... La unidad militar de emergencia. La UME. Sí. Fijaos, la crisis, que yo es que me moría de la risa, la crisis que se produjo cuando lo de los controladores aéreos, se presentó la UME, que es la unidad militar de emergencia, en el aeropuerto de Barajas y lo controló. Y eso se normaliza, es decir, ven militares por la calle, empieza a normalizarse cuando... Joder, a mí no me gusta ver a ninguna metralleta por la calle. Pero bueno, un militar, 11 profesores, para que veamos lo que supone. Madrid está ahora invivible. Yo creo que siempre ha sido un poco invivible, pero ahora está más. Tú das un paso por Lavapiés y te encuentras 3 lecheras y 2 coches un martes normalito a las 6 de la tarde. Si ya vas sumando horas hacia la noche, es que ya es una cosa que está en lo mismo. Vamos a seguir viendo ejemplicos. Fijaos, un avión de combate en Libia, 684 sanitarios. Es que es la bomba, dice, llego al hospital con mi madre porque está mala y me tiro 4 horas esperando. Bueno, pero, despega un avión y va a Libia y me quedo más tranquilo en casa. Es una cosa bárbara porque, fijaos, por un lado tenemos una herramienta que os he presentado como una herramienta de desobediencia civil, que es interesante tener en mente el valor político que tiene la desobediencia civil. Por otro lado, hemos visto la mentira de los presupuestos militares, que son mentiras, no es así, gastamos mucho más de lo que nos dicen. Sí, cuando veáis alguna noticia, alerta. Además, me he dejado antes que, si os fijáis, mientras acaba por aquí este hombre, si os fijáis en verano, si todos los veranos estáis atentos a la prensa, va a salir una noticia que dice, que va a decir siempre, el Estado le da un préstamo al ejército de 1.000 millones de euros, suele ser así siempre. Y suelen aprovechar siempre julio y agosto, que es cuando estamos más desactivados y más despistados, para hacerlo, pero todos los años. Y de hecho, en una entrevista, el día este de la Hispanidad, a Argüelles, que es el vicesecretario de Defensa, un cargo de estos, dice, ahora contamos con este dinero, pero luego ya en verano tendremos el crédito, o sea, ya lo dan por hecho. Y en revistas, pues somos así de frikis, como Defensa, que es la revista del Ministerio de Defensa, ya lo dan por hecho en sus artículos, dice, bueno, llegará los 1.000 millones de euros que nos van a dar en verano. O sea, es alucinante cómo trabaja esta gente y con la impunidad que trabaja y los vericuetos que se buscan para hacernos creer que somos un país desmilitarizado. Bueno, fijaos, si decíamos antes que es una herramienta de desobediencia civil, que es mentira, pues ah, ¿por qué no queremos que se gaste dinero en militarismo? Pues no queremos por varias razones. Porque se comen nuestros recursos, es decir, es lo que se llama en economía algo así como coste de oportunidad. Si invertimos en una cosa, no podemos invertir en otra. Y es lo que veíamos antes, si invertimos en muerte, no podemos invertir en vivir mejor, en tener mejores servicios sociales, en tener mejor educación, en tener mejor sanidad, ¿vale? ¿De quién nos defiende eso? Es decir, vamos a ser sinceros, es decir, ¿de qué nos están defendiendo? O sea, ¿cuál es la amenaza? Más las que genera que las que produce. O sea, ¿cuál es lo que yo qué querría para vivir bien? Yo, pues que no hubiera paro, bueno, que no hubiera trabajo, mejor dicho, pero bueno, esto es otro tema más largo. La pobreza, los desahucios son nuestros verdaderos enemigos, o sea, no hay más. Socialmente es inútil, no aporta nada, por mucho que nos vendan. Es decir, lo que hace la UME rescatando a alguien en la montaña o lo que hace el cuerpo de montaña de Jaca, lo puede hacer personal civil con mucho menos coste y con mucho menos y con mucha menos agresión para nuestros valores. Es un ataque a los derechos y las libertades y esto es una cosa fundamental, el ejército promueve valores machistas, homófobos y racistas. Si hay algo donde se representa el patriarcado por excelencia es en el ejército. Aunque entre las mujeres al ejército o no. Circuló por ahí el vídeo, bueno, la historia esta de el programa de ¿cómo se llama el tío ese? El programa de un tío de la Sexta que Salvados. De Jordi Évole, ¿no? Que entrevistaban a una chica que denunció al ejército y la... Pues eso es el día a día del ejército, sí. En Irak... Esto fue una declaración de un alto mando del ejército estadounidense en Irak. Dice, las mujeres militares en Irak deben temer más a sus compañeros que a los posibles enemigos. Lo dicen así. Y en último lugar destruye el medio ambiente. Es decir, los campos de tiro, bueno, por mucho que nos vendan. Yo qué sé, es evidente, ¿no? Tenemos uno aquí al lado. Que ha tenido 1000 hectáreas por culpa de las bombas, ¿no? Ha habido incendios. Lo pasó hasta la UME, no te preocupes. Que van a pagar. Pero cuando hubo el incendio no vino la UME, ¿eh? Fue los bomberos de Diputación y bomberos de la Junta. Ahora no, al mejor fue alguien de la UME también, ¿no? Pero que, o sea, que recursos civiles y fueron también. Y ahora estoy pensando que incluso se podrían aumentar todos esos presupuestos de los que hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso las partidas presupuestarias que tiene que tener el Estado, ¿no? Para que incendios, seguro que también están relacionadas con las bases militares, ¿no? Claro, sí. Sí, no, pero está incluido también lo que se gasta en bases militares en el extranjero, en operaciones militares en el extranjero, porque eso también es una brutalidad de dinero, sí. No, y lo que comentabas tú es alucinante porque parece una broma, pero la historia es así de perversa. El ejército cierra el ciclo sobre sí mismo. Es decir, sí que, si le pego fuego, aunque en este caso no intervinieron, si le pego fuego, o en La Marañosa, que es una fábrica de NBQ, de armamento nuclear, químico y biológico, pasa algo, interviene la UME y no pasa nada. Es decir, ellos mismos se cierran el ciclo. Es decir, es así de perversa la historia. Pero en fin, bueno, pues por todo esto decimos, no queremos dinero en el ejército, por todo lo que acabamos de decir, y no queremos que nos mientan de una vez por todas. Vale, ya de mentirnos y decirnos la verdad. Ahí os pongo un montón de páginas, yo si queréis luego mando el PowerPoint a la lista y tal. Y bueno, hay la última en la nuestra, antimilitarista en madrid.org, que está incipiente, es un bebé todavía. Y bueno, estos son gente que habla del gasto militar y que son gente que yo creo que se aburre mucho en su casa y se dedican a leer los presupuestos del Estado, que es horroroso, entre sacar partidas presupuestarias de aquí y de allá y hacer a generar estos datos. Y la gente del centro de LAS, yo creo que son, o sea, a nivel nacional ahora son de los que más saben del antimilitarismo, los que más, mejor están leyendo las amenazas que vienen a través de la nueva tecnología, con los drones, con tal, con no sé qué. Cosas muy interesantes, si queréis. Ahí están. Tortuga es un colectivo de Alicante, que nos pilla aquí cerquita. Bueno, en fin. Vamos a ver cómo se hace la objeción fiscal. Entonces, después de visto todo esto, decimos, vale, pues yo quiero hacer algo. Es decir, quiero hacer algo en contra de que el dinero de nuestros impuestos vaya ahí. Me querríamos hacer algo en general todos para que no hubiera estado y tal, pero, o sea, como planteamos esto, es como... el fin está allí, pero los pasos que tenemos que ir dando para determinadas cosas, pues, están en entremedias. Puesto a pagar impuestos, porque todos los pagamos, creamos o no, aunque estemos en paro o lo que sea, vamos a intentar hacer algo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Fijaos, es un rollo, pero es muy sencillo. Vamos a ver. Primera historia. Todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Tengamos ingresos, no tengamos ingresos, lo que sea. Podemos hacerlo porque tú estás pagando impuestos de manera indirecta todo el tiempo y tú puedes reclamárselos al Estado, ¿vale? Entonces, aunque no tengas ningún ingreso, puedes hacer la objeción fiscal. La historia empieza eligiendo un colectivo que tú creas que trabaja por otra sociedad y haciéndole un ingreso, ¿vale? Aquí ahora lleváis un panfleto de estos o como queráis llamarlo, y aquí hay un destino que hemos elegido en la alternativa antimilitarista a nivel estatal, y bueno, es un agente de la IRG, que es la Internacional de Resistentes a la Guerra, y luego dos de la provincia de Albacete, que podéis pensar en los que queráis, que son Dendros y Colibrís, ¿vale? ¿Cuál es la historia? Es decir, nosotros ingresamos el dinero ahí porque queremos visualizar que nuestros impuestos o nuestro dinero puede pagar un mundo diferente, es decir, puede construir un mundo diferente en el que de verdad creemos. Elegimos y hacemos el ingreso. Ahora vemos cuantías e historias. Luego, os bajáis el programa padre, porque es que ya no puedes ir a comprarte al estanco el... Antes, yo me llegaba la declaración de la renta y mi padre y mi madre se iban al estanco y se compraban el formulario y tal, y no sé qué, y lo rellenaban. Pues ahora, hasta el año pasado, hubo esa posibilidad, pero ahora, como somos tan modernos, ya no existe. Entonces, hay que descargarse el programa padre, que es un... Me lo descargo hasta yo, que no tengo ni idea de tecnología, es súper sencillo. Vale. En el programa padre, ahora veremos qué casilla es, localizamos una casilla en la que de grabarnos todo el dinero que hemos ingresado previamente al colectivo que queramos, ¿no? Por ejemplo, yo le he hecho un ingreso de 100 euros a Dendros, ¿vale? Pues yo, en la declaración de la renta, o a Colibrís, o a quien sea, en la declaración de la renta, en una casilla, me voy a de grabar los 100 euros. ¿Qué tipo de casilla buscamos? Buscamos una casilla en la que me desgrabe el importe total. ¿Qué significa esto? Que es un poco raro. Pues que hay casillas de la declaración de la renta que hacen desgrabaciones. Desgrabaciones es cuando yo me quito cosas, es decir, yo digo, no, a mí cobrarme menos porque yo tengo esto, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, los sindicatos regulares estos, pues te emiten desgrabaciones. O comprarte unas gafas antes te emitía desgrabaciones, ¿vale? Eso es una desgrabación. Algo que tú pones ahí para decir, no, mira, yo tengo que pagar menos por esto. Vale. Pues, por ejemplo, con las gafas, creo recordar que te desgrababan el 5%. Entonces tú pagabas 100 euros por unas gafas y te desgrababan 5 euros. Eso no nos vale. Necesitamos una casilla que nos desgrabe el 100% del importe. ¿Vale? Entonces, que si yo pongo que quiero desgrabar 100 euros, al final de la declaración me ha desgrabado 100 euros. 100 euros desgrabados son 100 euros menos que tengo que pagar o 100 euros más que me paga Hacienda. ¿De acuerdo? Buscamos esa casilla. Ahora voy a decir cuál es. Hay dos casillas que usamos nosotros, o sea que no hay problema. Donde una vez que hemos leído la declaración, nos hemos desgrabado la historia, la imprimimos, la puedes entregar telemáticamente, pero no, la imprimimos y tachamos el concepto que venga en esa casilla, que a lo mejor pone bienes inmuebles devengados, por ejemplo. Pues tú tachas eso y pones objeción fiscal al gasto militar, a mano. ¿De acuerdo? Redactáis una carta para el delegado o la delegada de Hacienda. Hay un modelo, ¿vale? Yo nunca la he redactado, porque hay gente que escribe muy bien, la redacta y nos quita eso de encima. Vale. ¿Y qué hacemos con todo eso? Entregamos la declaración por un lado y nos vamos al registro de la oficina de la delegación de Hacienda, que nos toque o que queramos ir, y le metemos por registro la fotocopia del resguardo del pago, es decir, mi ingreso a tal colectivo, le hago una fotocopia y también le meto la carta. Y lo paso por registro y digo que vaya al delegado de Hacienda. ¿Vale? La carta no, donde... La carta, que hay un modelo que solo hay que rellenar huequitos, y el resguardo de lo que hemos pagado, ¿vale? Si yo he hecho un ingreso a Chiquillos y Campo, que era una asociación que propusimos el año pasado en Madrid, pues yo pongo, yo imaginaos, 300 euros a Chiquillos y Campo, ¿vale? Pues yo le hago una fotocopia al importe... a lo que me da el banco de que he pagado, le hago una fotocopia, escribo la carta, que ya hay un modelo, lo rellenáis el modelo si queréis, metéis las dos cosas, las metéis en un sobre y vais al registro de Hacienda y decís, oye, que yo quiero entregar esto al delegado de Hacienda, te lo pasan por registro y llega, ¿vale? Y por otro lado, tú ya has entregado tu declaración de Hacienda, ¿vale? Te has imprimido, has tachado y la has entregado. Y ya está hecha, ¿vale? Fijaos, ahora se nos viene a la cabeza el tema del importe. ¿Cuánto puede ser el importe? Pues nos vamos un poquito para atrás, ahí estamos. Pues el importe máximo que nos vamos a desgrabar o que nosotros recomendamos que es desgrabable es esos 890,87 euros. ¿Por qué? Porque es el gasto militar por habitante y año. Entonces, como nosotros hacemos la declaración para un ejercicio determinado, por ejemplo, para el 2014 hacemos la declaración. Pues como hacemos la declaración para el año 2014, el año 2014 se ha gastado todo eso, ¿vale? ¿Sí? Y entonces eso es el máximo que podríamos desgrabarnos. De ahí hasta un euro lo que nos dé la gana. Lo que cada uno crea. Es decir, como decíamos antes, esto tiene dos carriles. Uno que es muy importante, el de la desobediencia civil, dice, mira, yo no tengo pasta, pues yo voy a desgrabarme un euro. Pero lo importante ahí es el símbolo, el hecho de decir, no me salen las narices pagar vuestros gastos militares, me desgrabo un euro. Y es un riesgo bajo. Ahora, si te desgrabas 890, pues si luego Hacienda te lo reclama, pues es un problema, ¿vale? ¿Entendéis lo del importe? Había mucha gente que durante un tiempo se desgrababa 84 euros, porque era una cifra simbólica que representaba los 84 países más empobrecidos de la Tierra. Ha habido gente que ha hecho, pues, de todo. 70 euros por el 0,7. Lo que quiera, hay gente que se desgraba siempre el máximo, ¿vale? Una cosa, para ¿Sabía pagar la declaración para poder grabar, pero no hace falta? No, por ejemplo, a mí un año me salió a devolver y entonces yo me desgrabo 500 euros, pues si me tenían que pagar 100 euros, le pido a Hacienda 600 euros. O sea, no hace falta. Os cuento alguna cosilla más, mirad. Vamos a lo técnico. Oye, las preguntas que tengáis, hacerlas sin rubor. Fijaos, elegimos la casilla 744, ¿lo veis ahí? Que pone por arrendamiento de inmuebles urbanos. Se ve un poco regular. La 744, ¿vale? ¿Eh? Pero supuestamente es por alquiler. Sí, da igual el concepto, sí. ¿Pero tachas esta? Ahí en esa casilla, en el programa padre, que tienes que hacerlo informáticamente, metes el importe que tú quieras, ¿vale? Ahí vas a meter el importe que te dé la gana. Y aquí tenéis, aquí lo tenéis si queréis, y os lleváis esto. Si no me equivoco, está por aquí. Y si no, os lo vuelvo a repetir. Y también nos vale... Sí, lo viene. Vale, pero aquí hay un error. Luego lo corregimos, ¿vale? Sí, está equivocado. Es la 744. La 44, sí. Y, o la 751. ¿Vale? 744, 751. De todas formas, lo que tenéis que comprobar vosotros es que en el resultado final de vuestra declaración os haya desgrabado todo el importe, ¿vale? Pero, por ejemplo, claro, si tiene que ser el ingreso en el 2014. No. No, en el 15 puede ser para presentarlo en el 2014. No, tú eso no, o sea, porque tú estás haciendo la declaración del ejercicio 2014, pero tú el ingreso lo haces antes de echar la declaración, en este año que ya estamos. O sea, tú haces el ingreso, por ejemplo, el 28 de junio, pues te vale. Mientras estés dentro del periodo en el que puedes entregar la declaración. ¿Sí? Vale, pues es la 744 o también la 751, que está equivocado en ahí. ¿Vale? Entonces ahí ponemos el importe. Fijaos, una estrategia muy buena y que simplifica mucho la historia, porque esto es un rollo hacer la declaración, a mí me da un pampurrio casi siempre. Pues lo que haces es, te viene el borrador. Es importantísimo no confirmar el borrador. Si confirmas el borrador no puedes hacer nada. Pues evidentemente el borrador no viene de la gestión fiscal. Entonces, no se puede confirmar el borrador. Que es lo cómodo, porque Hacienda siempre juega, claro, siempre lo juegan por la comodidad. Esto es más incómodo, claro. No se confirma el borrador, pero tú te lo coges tu borrador y los datos los vas colocando en las casillas del programa padre, que es muy fácil, muy fácil. Bueno, no sé si los que sois autónomos, los que sois autónomas y tal, que lo tenéis más complicado, yo qué sé. Entonces, colocas los datos y compruebas que te ha salido lo mismo que el borrador, al final. Eso te da el resultado final. Vale, pues cuando metas el importe que te desgrabas en la casilla 744 o en la 751, tienes que comprobar que si yo me quiero desgrabar 200 euros, que si me salía a pagar 100, o sea, que si me salía a pagar 200, me salga a cero la declaración. O que si me salía a devolver 200, me salga a que me devuelvan 400, ¿entendéis? Que el importe me lo desgrabe por completo. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Y bueno, tachamos ahí en la casilla lo que pone de arrendamientos urbanos y ponemos por objeción fiscal a los gastos militares. Y nos quedamos tan contentos. Y hacemos lo que hemos dicho. Entregamos la declaración, nos bajamos la carta, la rellenamos, fotocopiamos el ingreso que hemos hecho al colectivo o a los colectivos. Tú puedes partir tu objeción. Si no tiene que ser a un único colectivo, puedes decir, lo voy a ingresar a tres colectivos, a dos, a uno, a cinco, lo que os dé la gana. ¿Vale? Lo metéis en un sobrecito, bueno, ni siquiera sobrecito, vais a la delegación de Hacienda y decís, oye, pásame esto por registro interno al delegado de Hacienda, o a la delegada de Hacienda, ¿vale? Y ya está hecha, ¿vale? Ahora, fijaos, ahí viene pues un ingreso de un compi, Asociación Chiquillos y el Campo. Bueno, pues el tío, cuando lo hizo el ingreso en Caja Madrid, le da dos veces, le salió ese documento, lo fotocopió. Y ahí viene, bueno, pues entonces el concepto que ponemos, objeción fiscal, gastos militares, eso ponemos el concepto. Y ponemos el ingreso y ya está. Y ya la tendríamos entregada, ya tendríamos hecha la declaración, ¿vale? O sea, declaración, la objeción, ¿sí? Entonces, ahora, a ver, bueno, y esa es la carta al delegado de Hacienda o a la delegada de Hacienda, pero que tenéis otro modelo que os podéis descargar de la página de No 50/objeción fiscal. ¿Vale? Si ponéis objeción fiscal, creo que es la primera página que aparece. No obstante, también os viene aquí el este. Vale. Vale. Cuando lo hayáis hecho, es fundamental esto, por favor. Os lo pedimos de rodillas. Que nos informéis de lo que habéis hecho. Nos pongáis la cuantía, la cantidad desviada, ¿vale? La entidad a la que se habéis desviado y la comunidad autónoma en la que estás. Eso simplemente. Y veis la dirección horrible que aparece ahí abajo, http://www. Bueno, ponéis no 50 objeción fiscal, os sale y en un momento, en un lado de la pantalla, os dice encuesta de objeción fiscal o algo así. Ahí os metéis y nos dais los datos. O sea, esto es importante para evaluar la campaña, porque luego es que nos volvemos locas. La campaña, madre mía, ¿cómo ha ido este año? No tenemos ni idea, no sabemos sacar datos. Pues luego se saca un informe anual de cómo ha ido la campaña, ¿vale? Y se mueve un poquito por ahí, se le da un poco de aire para promover un poco la herramienta. Vale. Ahora, las dudas que podamos tener, entiendo que lo que pasa siempre en estas charlas es que decir, vale, ¿qué pasa si me pillan? Bien. O sea, esto es una cosa que es como muy de coña, porque depende de dónde vivas y en qué delegación de Hacienda entres tu objeción, pues te cuela o no te cuela. Es así. Unos compis que viven en la Sierra de Madrid les cuela siempre, porque debe haber algún tipo o alguna tipa allí que le mola la historia y pone su granito de arena dejando pasar esas declaraciones. ¿Cuelan muchas? Cuelan casi todas. Por ejemplo, yo que sé, el otro día estuvimos en la Prospe, en la escuela de la Prospe hablando de esto, que ahí la hacen de siempre, nos llaman, yo no sé por qué, porque saben más que nosotras, y nos contaba siempre que pillan siempre a la misma. Es un descojone. Pero es un colectivo que lo promueve, pero también beneficiarios. Claro, ellos lo promueven porque son beneficiarios. Claro, se sufragan así mucha historia. Claro, ahí hacen objeciones 15 personas o una historia así, hacen 200, 300 euros cada una, pues ingresan ahí 4.000 y pico pavos. Entonces, claro, pues eso es casi el año que echan ahí en la escuela de Prospect. Y entonces, normalmente cuela. Ahora, si no cuela, ¿qué pasa? Vale, yo el primer año que la hice, ¡pam!, me zurraron. Y me enviaron una declaración de estas paralelas, ¿cómo se llama? Sí, paralela, una declaración paralela. Te la envían. Y entonces te dicen, oye, que te has equivocado. Que te has degravado más de lo que debías. ¿Vale? Y tú puedes decidir en ese momento pagar. Si deciden no pagar ahí, te queda un recurso dentro de la administración. Que es, creo que hay dos recursos dentro de la administración. Les envías una carta, y yo les envié una carta y les dije, no me he equivocado. Y les metí una turra de 2 páginas. Porque creo que los ejércitos tal, no sé qué, no sé cuántos tal. Entonces lo que me hizo Hacienda fue, me tenían que pagar, y entonces en vez de pagarme el importe que yo había pedido, con la objeción, me descontaron la objeción y me lo ingresaron. ¿Para qué? Para que no te quejes. Ya tienes tu dinero ahí y tal. Y yo ahí ya paré. Se puede seguir yéndote a un montón de tribunales. O sea, el recorrido es algo así como puedes ir al Tribunal Económico de la Administración, al Tribunal Superior de Justicia de tu Comunidad Autónoma, al Supremo, al Constitucional, al Tribunal Europeo. La experiencia que tenemos de esta historia es que se han intentado llevar en Valencia hace 3 años, se llevó una al Tribunal Supremo de Valencia. Nada, venga, hasta luego, que vaya bien. Al Tribunal Supremo de Valencia y la perdieron. O sea, se perdió y lo que se intentó, se sabía que se iba a perder. Hay muchas ya perdidas, hay mucha jurisprudencia, con lo cual es súper complicado hacer ahí un huequecico. Pero lo guapo de la historia es que se intentó aprovechar como campaña política. Lo que pasa es que estaba el grupo un poco débil y no salió la cosa muy bien, pero bueno, tampoco están. Y luego, ¿qué te pide Hacienda si te pilla? Pues en esa primera instancia habitualmente no te pide nada. Tan solo que haya pasado mucho tiempo entre el tiempo que tú tenías que pagar, ¿vale?, y el tiempo que te notifica. Entonces te cobran los intereses de demora. Bueno, depende de lo que hagas de objeción, pues es bajito. Pero habitualmente no te pide los intereses de demora. Te los podría pedir, ¿eh? Pero te los pide. ¿Te podría sancionar? Te puede sancionar. El tema es que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña que dice que es ilegal que Hacienda te sancione para hacer la objeción fiscal, aunque no reconoce la objeción fiscal como algo legal, el tribunal en su sentencia. Entonces lo habitual es que, si no te cuela, te mandan la paralela, si quieres pagas ahí o renuncias a una parte del dinero que te tienen que volver a ingresar. Y lo que has perdido es que si tú has puesto a lo mejor 500 pavos para un colectivo de no sé qué, pues al final han salido de tu bolsillo. Lo ideal sería tener más fuerza y estar todas más unidas y decir, no, nos vamos para adelante hasta las últimas consecuencias. Sería lo ideal, pero no siempre lo ideal sucede. ¿Vale? Venga, ¿dudas de esta historia? Bien, claro, como has dicho que o sea, cada año hacéis un poco el balance, ¿datos así a nivel estatal? De memoria me pillas un poco... Sí, pues donde más la hacen es en Cataluña, luego en Euskadi, o sea, Euskadi y País Vasco, no la Euskadi Ría entera, sino el País Vasco, luego Madrid, porque somos mucha gente y somos muy pesados, y en Castilla-La Mancha había 9 el año pasado, creo, o algo así, muy poquitas, pero también tener en cuenta que hay muchos objetores, porque esto es una campaña que empieza en el 83 por colectivos pacifistas de Sevilla, creo recordar. O sea, hay mucha gente que está tan acostumbrada a hacerla, que la hace así como automáticamente, pero luego no notifica. Entonces, siempre pensamos que está infravalorada la campaña. Lo que pasa es que, claro, pues a lo mejor si venían 9 en Castilla-La Mancha, a lo mejor hubo 22. Lo cual tampoco es una cosa... Pero bueno. Y si no pagas, que te hacen, o sea, multa y tal. Sí. Ah, si tú decides seguir hasta el final. En última instancia te ponen. Ahí entran los intereses de apremio, el apremio de Hacienda, que es alguna figura, esta es impositiva fiscal, que te va subiendo. Cada vez que te vas pasando de pagar, te va subiendo la historia. Entonces, en última instancia, si te llegas a pagar, pues ya tendrías que verte cómo querría ejecutar Hacienda ese embargo sobre ti, te intentaría embargar. O sea, que no podías tener a tu nombre, vamos, te lo quitaría. Claro, depende, pero fíjate que tú haces una objeción de 100 euros. Bueno, pues aunque suba el importe, pues a lo mejor de 350 pavos, pues te juntas y dices, vale, si me llego a pagarlo, vale, pues embárgame por 350 pavos. Sí, hombre, que haciendo objeciones pequeñas, y así a bote pronto que se me ocurrió, sería una estrategia considerable, es decir, vale, no pagamos nadie y que nos embarguen a todos, pues un marrón para Hacienda al final, o sea, un ejercicio que les lleva al puesto, pero ese sería el final. Pero ha habido gente, o sea, es que hay gente para todo. Hubo un nota que le llegó esto y se negó a pagarlo, y en un momento le pidieron, y entonces cogió el importe, compró dos libros de pacifismo y se los envió a la delegación de Hacienda por el importe que le habían pedido. Evidentemente no funcionó, se mandaron a la mierda, siguió el proceso y al final acabó pagando. Pero me parece un detalle como muy, muy chulo. Y luego, o sea, no se podría hacer saber cuánto te van a devolver, ese monto es el que con el que hace la objeción. No. Bueno, o sea, porque tú lo que haces es sumar a lo que te van a devolver lo que tú quieres pedirle. Porque lo que te van a devolver es tuyo ya, es decir, entiendes por cómo está planificado el IRPF y todas estas historias, es lo que considera el Estado que a ti te corresponde. Entonces tú quieres quitar, rascar más lo que te corresponde. Yeah. Se puede hacer una cosa, se puede hacer, por ejemplo, procesos de ingresos, ¿no? O sea, que son fotocopias, lo mandas por registro y tal. Por ejemplo, dices, lo voy a entregar a estas software, ¿no? Los sellos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué se hace? ¿Te puede volver a ti? Sí, o sea, entiendo lo que sí, sí. O sea, en la gente de Tortuga, en Alicante, por lo menos una historia que a mí me mola menos porque no es desobediencia civil, pero que respeto profundamente. O sea, que para mí es menos desobediencia civil, para mí, personalmente, pero lo respeto profundamente. Y es lo que llaman objeción fiscal segura. Entonces, esta gente hace siempre la máxima, ¿vale? Este año van a hacer toda la gente vinculada a Tortuga, bueno, no sé si toda, pero es lo que nos han contado. Las compas, 890 euros, ¿vale? Que es el máximo este año. Y entonces, tienen una, se lo dan a no sé qué asociación, pero la asociación han hablado previamente y le han dicho, oye, mira, te lo ingreso, me lo devuelves, y si en 5 años no me han dicho nada, te lo ingreso a ti, ¿vale? Si en 5 años no me han dicho nada, porque es el periodo que te pueden revisar, te lo ingreso a ti. Se puede. Esta gente promueve la objeción fiscal segura en ese plan. Ellos defienden que así como acto político se gana, se toca más al Estado en la máxima cuantía y tú te arriesgas menos. Eso se puede. Evidentemente. Y se me va a decir una cosa. Pueden revisar las últimas 5 declaraciones, ¿vale? De los últimos 5 años. De hecho, a tu jefe, Luis González, a Luis Rico, le han revisado las últimas. Sí. Pero bueno, están haciendo fiestas y tal, o sea que al final. Sí. Sí. Bueno, no sé. Más preguntas, ¿tenéis más dudas? ¿Y solamente se puede hacer con los militares o se puede hacer con los? Ah, vale. De hecho, hubo una oficina de desobediencia fiscal. Y se puede hacer con lo que te dé la gana. Es decir, si esto es una campaña, si el mal. Claro. Si el problema es el importe. Es decir, aquí con lo que juegas es que, yo que sé, cada uno con su capacidad económica tiene una capacidad de respuesta a determinados importes. La oficina de objeción fiscal, que se arrancó a raíz del 15M en Madrid, proponía que se hiciera objeción completa al gasto, o sea, que no se pagara ningún impuesto al Estado. Yo lo veo genial. Eso es posible, ¿no? Si vas a comprar. No, directos. Ah, sí, tienes razón, claro. Si el problema, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que al final se exponían a importes anuales de 3.000 y pico pavos. Si te cuela bien, si no, a ver qué haces ese año. Entonces, ese es el problema. Claro, y otro problema que hay, y que siendo realista con la herramienta, es una de sus grandes debilidades, es lo que tú has dicho. Que al final el Estado donde más recauda son de impuestos indirectos. O sea, que al final dice el Estado, pues para tirar perra gorda. A ver, que ese es el problema. Entonces, esta gente que intentaba plantear el tema de la objeción integral, ¿no? Desde la oficina de objeción fiscal, cuánta cifra hablaba, de 3.000 y pico euros. Sí, bueno, depende de cada caso, ¿no? O sea, depende, o sea, bueno, depende de cada caso, ¿no? En todos los casos, sí, no sé, yo no estaba en aquellos momentos por ahí, pero sí, mucha pasta, 3.000, 4.000 pavos, al final es mucho dinero lo que te está jugando. Pero empiezas a pensar y dices, pues realmente, imagínate que cobras al año unos 12.000 euros en el caso de que estés cobrando 1.000 euros cada vez, ¿no? Sí. 12.000 pavos. Realmente es un cuarto de todo tu trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Estás pagando hasta? Sí, sí, bueno, y lo que nos estás contando ahora, como decías tú antes, de impuestos sí. indirectos, claro. Sí, sí, sí. No, claro. En realidad, en Estado es. No solamente es explotador de las empresas, o sea, las empresas no solamente son explotadoras de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sino que además, en Estado, te explota aún más, porque además, de todo tu salario, de 12.000 euros, sí. te ha quitado. Sí. Bueno. O sea, estás explotador aún. Es más patrón de todo, ¿no? Creo que eso sería el tema de lado, pero no sé. El tipo está Ramón Fernández Durán, ahí, me acuerdo en uno de sus libros decía bueno, que el Estado tal como hoy lo concebimos nace de la mano de la necesidad de tener un sistema de control para que la gran empresa empiece a funcionar. O sea que claro, si es que van de la mano, si... Pero cuando bueno. dejamos de hablar de militarismo y hablamos enteramente de Estado, ¿no? Un poco es objeción claro. al control social, que también el militarismo es una parte del control social, ¿no? Un poco es como muñecas de estas que se van metiendo en la sí. de otra. Sí, sí, sí, está como claro. Es una manera de denominarlo y empezar por algún lado. Yo que me preguntaba un poco cuáles pudieran ser los objetivos para alguien que se plantea una campaña así, los objetivos finales o que se quiere llegar a alcanzar, más que algo simbólico, y qué repercusiones ha tenido eso, que a mí ya me vale suficiente que alguien lo quiera hacer y que para sí, sí, él no, se tal como consigo mismo, pero quiero ver qué realidad ha tenido eso para el Estado, si luego al final, si imagínate, el Producto Interior Bruto le dan un 30% a los gastos militares, aunque seamos todos los que estamos aquí, muchos más los que hacemos la objeción fiscal, le van a dar, seguir dando ese 30%, ya se lo quitarán a otra partida si no tuvieran ese dinero. O sea, ¿qué se pretende conseguir? Porque no va a bajar nunca ese gasto claro. haciendo esto. Sí. O que lo complementa. Sí. No, o sea, eso es totalmente cierto, es decir, lo que acaba de decir él, es decir, el ejército no pierde ni un duro, el Estado coge de otra partida y se lo pone ahí fuera, o sea que eso es así. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo era tener una campaña en la que se denunciara el gasto militar a partir de los impuestos, es decir, ese es el objetivo. ¿El objetivo real cuál sería? ¿Y cuál sería un aprieto para el Estado? Que hoy no lo es, que hubiera 15 millones de objetoras fiscales. ¿15 millones de objetoras fiscales es un problema para el Estado? Sí. O sea, un problema muy grande, y ya no solo por la pasta, sino por la movilización que eso entraría. Corralito, hacer un corralito de tal. Porque ya los bancos lo nacionalizarían y dirían, todo tira para todo. Entonces, ya venga hasta la mujer, Sí, al final estás... te llevo la guerra. Y luego, lo que preguntaban más, ¿cómo complementamos esto? O sea, todos los colectivos antimilitaristas que estamos aquí, pues ahora mismo estamos enfangados, en Madrid sobre todo, con el tema del control social y con las leyes mordaza y tal, pero lo que hacemos son casi pues, 3-4 acciones de denuncia militar al año. Al final, como somos tan minoritarios, se me refiero a los movimientos sociales, pues la repercusión que tiene es la que tiene. A mí esta campaña, si se activara de verdad y consiguiéramos llevarla hasta las últimas consecuencias, creo que tendría mucha importancia. Ahora... Y como entrada a la desobediencia civil me parece una campaña que tiene su valor. Ahora, ¿conseguimos algo realmente? No conseguimos una mierda, hablando en plata. O sea, es decir, a nivel de tocar al Estado y moverlo en algún sentido. Lo único que puede tener es quizás para financiar financiar colectivos. Escuela Libre, por ejemplo, que se estaba autogestionando la fiscal. Mm. Me parece. Radios libres. Mm. Sí, pero a nivel político lo que yo creo que es interesante es que si hiciéramos rizoma, así poniéndome por moderno, y consiguiéramos que hubiese mucha más gente. O sea, yo creo que ahí sí que se tocaría directamente al Estado. Pero claro, también la pregunta es un poco, realmente de toda nuestra actividad en diferentes campos, ¿cuándo tocamos al Estado realmente? ¿Cuándo de verdad le ponemos en un apuro? Complicado cuando menos. El apuro ya sería otro tema, ¿no? Os cuento una última cosa rápida. Simplemente lanzamos ahora una campaña de banca armada Y simplemente recordar lo que hacen los bancos con vuestro dinero. Esta campaña la lleva mucho tiempo moviendo una gente que se llama SETEN, el Centro de LAS, y el Observatory de Threats, el ODC, este, que nunca me acuerdo cómo se llama. Observatory de la deuda en la globalización. ¿Qué es la campaña? Esta campaña viene a denunciar lo que hacen los bancos con nuestro dinero, que muchos de ellos lo que hacen es comprar armas porque es un negocio súper rentable. Es decir, los que tienen una empresa de chupachús, lo que quieren es vender cada vez más chupachús. Pues los que tienen una empresa de armas hacen lo mismo, y lo malo es que vender armas supone gastarlas, y gastarlas supone guerra, y guerra supone muerte, y esto es lo que hace esta gente. Esta es la página de Banca Armada. Hay un documental ahí en la página de Documentos TV, ¿verdad? ¿Sí? Que es buenísimo sobre la guerra. ¿Lo vimos también, Nacho? Que es flipante. Sobre la guerra general, ¿no? Sobre el negocio de la guerra. El negocio de armamentístico. Sí. Es un negocio, o sea. Como decían que después de la Guerra Fría, ¿no? ¿Verdad, Nacho? Después de la Guerra Fría. No tenían almacenes suficientes como para almacenarlas a munición, y las arrojaban al mar. Dice que está petadísimo de armas. Y luego dicen que son las medusas. Sí, bueno, y esto es la página de BBV sin armas, está BBV sin armas, Santander sin armas. Y ahora los que están, bueno, ahora veis el gráfico, los que la petan con el negocio de armas, pues son los mismos de siempre. El señor Botín, que en paz descanse. O sea, el BBV es el que más, luego el Santander. Ahora, porque tengo los datos ahí del 2013, CaixaBank la está petando en invertir en un negocio de armas, y esta gente invierte de muchas maneras, con fondos de inversión, con emisión de bonos para las empresas y pagarés, créditos a empresas, participación accionarial, financiación de exportaciones. Entonces, esto es un que ver del roto, a mí me encanta el roto este. Fabricante de armas se lavó las manos. Yo no participé en la masacre, dijo, pero el agua se enrojecía. Bueno, pues nuestro ministro de Defensa es un traficante de armas, un pirata de las armas, y ahora está en el ministerio para que cobren las empresas armamentísticas. ¿De qué va esta campaña? Pues los compas de Bilbao se van a la junta de accionistas del BBVA y se clavan, luego se puede ir por buscar la acción. Y llevan mogollón de años clavándose un cubo de pintura roja en la puerta del este denunciando eso. Hay un informe, eso es el ranking de nuestros bancos. Hay Liberbank, ha subido. Ahora está CaixaBank a 2015, está CaixaBank en cuarto lugar. Liberbank ha subido y ha dejado la banca más atrás, pero vamos, fijaos que está el BBV mete ahí más de 3.500 millones de pelas. El BBV es el más. El que más siempre en todo. En todo el desastre. ¿En Caja Rural? ¿Dónde está? Pero he visto el 12, tío. Claro, yo iba a decir. Así está. Pero Caja Rural. Claro, por ejemplo, nosotras tenemos la cuenta en la Caja Rural de Casas Ibáñez porque, bueno, queríamos que era una cooperativa de crédito y tal. Pero claro, luego al final no sabes cuáles son los permanentes. Han dicho ingeniería financiera. ¿Qué hacen? Es que no lo sabes. Mm. Ahí en Caja Rural, no sabes si está o no, pero está el 12. Sí. Vale. Eso es Cajamarca, Caja Rural. O sea, que no son transparentes en que gestionan su dinero. Luego hay algunas entidades de capitalismo verde, como lo quieras llamar, tipo FIARE o Triodos y Estatal, que bueno, que son más transparentes, lo cual te puede llevar también a las de sorpresas. Hombre, eres transparente y tienes algunas cosas que no me gustan, pero por lo menos. Pero para elegir, ¿no? Cuando tienes ahí donde elegir. Suena mal, pero está lo menos malo y lo malo, ¿no? Yo creía que Caja Rural era lo menos malo de los malos, y a lo mejor era más. Claro, en la campaña. En la campaña lo que recomiendan es un poco, o sea, las acciones que intentan presionar sacan un montón de informes, porque esta gente son muy empollones. Sacan un montón de informes y tal, y lo que también dicen es, sobre todo esto funciona mucho en bancos más pequeños como la Caja de Ingenieros, que les peguemos la turra a los bancos mandándoles cartas y hablando en las oficinas y tal, que pasemos nuestro dinero a banca ética, o sea, es decir, yo tengo las mismas contradicciones que tú estabas diciendo antes, yo tengo la tarjeta de Triodos, aparte que me tratan siempre mal, porque yo no sé qué les he hecho, pero me tratan siempre mal, Triodos tenía pasta en Obelén, ¿sabéis lo que era Obelén? Que eran los centros de menores, donde murieron un par de chavales o dos o tres chavales. Torturas y malos tratos. Sí, una cosa. Suicidio, ¿no? Sí, eso toma la campaña. Bueno, un chaval hace poco aquí en Albacete, en un centro de menores, bueno, hace un año. Eso es un goteo incesante. Sí, Sí, sí, sí. Sale la madre en la prensa. Son cárceles. Los de comisiones se metieron ahí a pedir más seguridad. Entonces, el tema de la banca ética es un poco un tema de transición, es decir, evidentemente yo no querría vivir la banca. Ahora, si tenemos el dinero en algún sitio, pues tú me hablas de una cooperativa que hay en Albacete, no sé, ¿no? Al menos una cooperativa de... Pero no sé, no, supongo que no funciona como banco, supongo que claro, funciona está, como cooperativa. Y la de Vía María, que son dos pérdidas de crédito locales. ¿Vale? O sea, nacen como la gente del pueblo, que pone los ahorros en común para financiar proyectos locales con componente, vamos, local, ¿no? O sea, creo que nacen en los 70, ¿no? O antes. Entonces sí que es verdad que son las únicas dos que mantienen como la entidad cooperativa de crédito independiente, que ha tenido un proceso de absorción por la Caja Rural de Castilla-La Mancha, pero al final dicen que no, o sea, siguen siendo independientes, pero tienen una vinculación no sé cuál, tienen una, hay como una especie de junta de accionistas, porque en realidad es una asamblea donde deciden dónde van a invertir y tal, yo qué sé. Pero al menos como transiciones, puesto a tener el dinero en algún sitio, si te tienen que pagar en el banco y tal, pues hay cosas que quizá no es lo que queremos, pero que sí que es un pasito. Y esto lo ponía porque vi lo de la campaña de Banca Armada y no sé, por lo menos que nos replanteamos ciertas cosas, que le pegamos la turra a los bancos, porque... Una cosa, yo es que soy y un momento, mira solo esto y mirad la última diapositiva que me he currado, que está guapísima.